La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 171 de La Otra Oreja, este programa lleno de subversiones sonoras, y un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, y también estamos por FM La Tribu, ¿sí? En el 88.7, al igual que en el 88.7 de Mar del Plata, estamos transmitiendo desde FM La Azotea con la operación de Lucas. Nos olvidamos de Carolina, no, Carolina ya no opera más. Felizmente estamos transmitiendo también para Colombia, por Contagio Radio, desde Bogotá hacia todo Colombia. En la locución de hoy está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Y también estará Zoe en La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y el pueblo perdió el miedo y Ortega perdió el pueblo. Así dicen en Nicaragua hoy. Y recibimos varias noticias del gobierno de Ortega. Este gobierno que traicionó la revolución sandinista. Y vamos a escuchar entonces, gracias a Cecilia Celedón, una compañera que conocimos en México. Bueno, lo que dice, ¿no? Bueno, ella nos dice 19 de abril y entonces, esta gente que somos, que marcha, reza y resiste. En medio de la rabia y el dolor por nuestros jóvenes asesinados, encarcelados y torturados con las armas del régimen autoritario, Ortega Murillo, ahí, cuando juntos lloramos a nuestros muertos, surge la belleza de tanta gente que arrecha. Entonces llegan los buses repletos de campesinos defendiendo la tierra y el agua. Caen los chayopalos en su fiesta que baila la autonomía y otra vez, sí, otra vez, las campesinas, los campesinos, los jóvenes universitarios y los trabajadores, el pueblo autoconvocado, son los maestros de vida y lucha. Entonces se agitan las voces, los gritos de ya basta, se agitan los corazones y brotan ríos profundos que son banderas azul y blanco, llanto y puño alzados. La gente marcha, reza y resiste. Entonces, del fondo del fuego que acabó con el mercado de artesanías, nace un brotecito tierno de esperanza, porque el pueblo nicaragüense no se rinde, no se rinde, que se rinda tu madre. Masaya hoy está de pie, Benjamín Celedón hoy está de pie, Sandino hoy está de pie, Nicaragua entera, estamos de pie. Cecilia Celedón, bisnieta de Benjamín Celedón. Y escuchamos ahora

soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Iquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y en esta otra oreja latinoamericana, desde los setentistas, los hermanos Mejía Godoy, haciendo mención a Sandino y a Celedón, ¿no? El bisabuelo de Cecilia, nuestra amiga, que nos pasó también esta música. Vamos a la música de hoy. Pasamos de los 70, la música revolucionaria sandinista, al movimiento estudiantil, 19 de abril. Primero, rap para Nicaragua y seguidamente el rap movimiento estudiantil 19 de abril. Tenemos que estar ciegos para no ver la realidad. El país de hombres libres ya no cuenta con seguridad. Quieren callar a todo aquel que se revela y como si fuera poco llegan a su propia vela. Autoridades que propician la masacre hoy en día son felices hasta que se derrama sangre. Y se preguntan dónde queda la unidad, si son los autores a que se propicie la maldad. No soy esclava, no soy un prisionero, no soy de las que se vende por un puño de dinero. Alzo mi voz porque nadie me detiene y no taparé un corrupto que nos tiene de rehenes. Quieren vendernos una Nicaragua sana, pero hacen con el pueblo lo que se le venga en gana. ¿Cómo creerles si traiciona nuestro suelo? Y como si fuera poco dan maltrato a los abuelos. No guardaré silencio aunque me fusilen, porque yo soy patria y esta patria nadie lo oprime. Hablan de amor pero no tienen conciencia, parece que ya olvidaron quién les dio la presidencia. Así agradece que lo hayan elegido con bombas de goma y con sus estudiantes malheridos. Me causa pena que desaten su calibre, pero un día no lejano Nicaragua será libre. Nicaragua será libre. Lucy Lee, la rapera de Occidente, Chinandega diciendo presente. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Batallar como guerreros por toda mi nación. Ya no más dictadura, ya no más represión. Ya todos estamos hartos de ver tanta corrupción. Ahora el pueblo levanta la bandera que me encanta. Somos azul y blanco y no hay miedo en mi garganta. Seguimos hacia adelante y no hay nadie que nos tache. El pueblo para arriba y los corruptos que se agachen. Nunca paso para atrás, siempre paso para adelante. Todo mi pueblo entero, un paso de gigante. Y no hay miedo, aquí no hay miedo y callado donde quedo. Vamos todos a luchar por un futuro. mando azul y blanco, expreso lo que siento. Yo por mi Nicaragua tengo un amor inmenso. No somos 20 patria y estamos aquí por eso. No como estos hijos de puta que matan por 200 pesos. Sí. Hay otros por ahí que andan detrás de ese hueso. Ya no creo en sus palabras y por eso es que me expreso. No quieren oprimir, no quieren que yo hable. El pueblo no es pendejo, que se rinda tu madre. Esta canción va dedicada para todos los caídos, para esos estudiantes que la vida han perdido, todo por defender nuestra soberanía. Hay que apuntar al pueblo con su arma, maldito el policía. Todos somos hermanos, no somos unos villanos. No, aquí defendemos los derechos de los ancianos. Desde joven han luchado por lo que han querido. El pueblo unido jamás será vencido. Ahora todos los derechos no quieren impedir, por protestar en paz no quieren agredir. La historia se escribe el 19 de abril. Esto es sencillo, patria libre o morir. Por amor a mi nación y a los hijos que perdió, Nicaragua se levantó. Ya no queremos más corrupción. Por amor a mi nación y a los hijos que perdió, Nicaragua se levantó. Ya no queremos más corrupción. Te dispararon en la cabeza porque te querían ignorante. Te dispararon en la garganta porque te querían callar. Te dispararon en el corazón porque querían quitarte el amor a la patria. Destruyeron tu universidad porque no te querían sabio con tu propio pensamiento. Pero aunque esto pase, no te detendrán, pues por amor a tu patria diste tu vida y ese honor nadie te lo va a quitar. En honor a todos los caídos del 19 de abril, hoy todos somos azul y blanco. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Vamos con la internacional, esta intergaláctica versión hecha por rebeldes yanquis. Con una banda de jazz bien rebelde que acompaña nuestra cortina intergaláctica, porque vamos a ir a un lugar a recordar en nuestra memoria al Mayo francés, 50 años del Mayo francés, aquel que decía que la imaginación al poder o la violencia es la partera de la sociedad en génesis. El patriotismo es un egoísmo de masa. Había otra de las pintadas en la Sorbona. Y hay alguien que le puso una bonita poesía y las músicas. Vamos a escuchar un poquito lo que nos decía Ismael Serrano. Y después él mismo presenta el tema. Muchas gracias. Verán, yo junto con mi hermano Daniel, cuando tenía 18 años, compuse una canción. Queríamos escribir un reproche para la generación de mis padres, una bronca generacional. Pensábamos que el relato que ellos hacían de aquella época gloriosa de juventud era un relato edulcorado que omitía una parte de renuncia que merecía ser tenido en cuenta. Es cierto, mucha gente se había jugado el tipo, se había jugado la vida para que nosotros pudiéramos cantar canciones como esta en libertad, pero también es cierto que muchos sueños quedaron olvidados en algún rincón, se dejaron de lado, de tal forma que las cosas se torcieron de alguna manera, y si se hubieran salvado del paso del tiempo, pues otro gallo cantaría, supongo. El tiempo pasa y ahora me acerco a la edad que tenía mi padre cuando le canté por primera vez esta canción. Y ahora caigo en la cuenta de unas cuantas cosas. Mi hermano Daniel y yo les hacíamos el reproche por un relato que no se ajustaba a la realidad de alguna manera. Pero ellos al menos tenían un relato. Este es un tiempo nuevo, un tiempo de efervescencia, un tiempo en el que los ciudadanos nos miramos los unos a los otros como hacía tiempo que no ocurría. Un tiempo que merece un nuevo relato. Un relato que le contaremos a nuestros hijos, que yo le contaré a mi hija. Un relato repleto de épica dorada que hablará del tiempo en el que primero ocupamos la calle y después las instituciones para devolver la soberanía al pueblo. Nuestros hijos crecerán. Mi hija crecerá, maldita sea. Y quizás sea ley de vida que los hijos le reprochen a sus padres sus olvidos, sus fallos, sus errores. Pero tú y yo, cuando menos, podremos decir que lo intentamos. Que lejos de quedarnos inmóviles al borde del camino, supimos asumir el protagonismo que nos correspondía. Y nos hicimos presentes. Y cambiaron las cosas. Porque de repente recuperamos nuestra convicción, la iniciativa, nuestra capacidad para influir en el devenir político, el control en definitiva de nuestras vidas. Así que esta canción no es un ejercicio de nostalgia. No pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino más bien lo contrario. Lo mejor está por venir y queda muchísimo por hacer. Pero eso, lejos de ser un reto abrumador, un peso asfixiante, es un reto maravilloso que nos mantiene con la cabeza alta, buscando la mirada del otro, convencidos de que las cosas van a cambiar y ya no hay quien lo pare. Esto no hay quien lo pare. Por eso canto como cuando tenía 18 años, con la misma urgencia, con la misma pasión, porque este es nuestro tiempo, porque las cosas van a cambiar. Por eso canto como entonces esta vieja canción que se llama Papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora nacen en Bosnia, los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en esta intergaláctica de Raúl Serrano, me acuerdo que mi papá, yo era chico, iba a la Alianza Francesa aquí en Mar del Plata, y me preguntaba qué quiere decir esto. Y me hacía traducir las consignas del mayo francés, entre otros, el masoquismo de hoy toma la forma de reformismo, o el fascismo al inodoro de la historia, o tomen sus deseos por realidad. Eran las consignas pintadas allá en la Sorbona, en París, en el mayo francés. Seguimos en un ratito con más música del mayo francés por la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y volvemos al mayo francés después que Ismael Serrano nos contó Papá, cuéntame una vez. Ahora vamos a ir a un francés, Claude Nougaro, París, del mayo del París, Paris-May. Gracias a Camila que nos pasó, a Camila y a Mirna, que nos pasaron algunos datos del mayo francés. Escuchamos Claude Nougaro, Paris-May. Chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume, mon pas d'oiseau force à enchaîner à sa plume, et piochant l'évasion d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Mais Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris. Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta vie à ras-le-bol me file au ras des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeon, intelligence blanche et grise religion. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne aux lisières du soir, mi-manne, mi-mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant. mais Paris, mais Paris. Déchirait ses cheveux. Le jeune homme hérissé arrachait sa chemise. Camarade, ma peau est-elle encore de mise? Et dedans mon cœur seul ne fait-il pas vieux jeu? Avec ma belle amie quand nous dansons ensemble, est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble? Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa. Je voudrais savoir si l'homme a raison ou pas, si je dois endosser cette guérite étroite avec sa manche gauche, avec sa manche droite. Ses pâles oraisons, ses hymnes cramoisis, sa passion du futur, sa chronique amnésie. Que parlait sans un mot ce jeune homme, entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau, où les hommes noyés nagent dans leurs autos. C'est ainsi que parlait sans un mot ce jeune homme. Et moi, l'oiseau forçat, casseur d'amères croûtes, vers mon ciel du dedans, j'ai replongé ma route. Le long tunnel grondant sur le dos de ses murs, aspiré tout au bout par un goulot d'azur. Là-bas brille la paix, l'encontre des pôles et l'épée du printemps qui sacre notre épaule. Gazouiller les pinsons à soulever le jour, et nous autres grinçons pour le vide de l'amour. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y escuchamos a Claude Nougaro, una versión diferente a la que hizo en el 68. Sabina. Tú y yo acabábamos de nacer. 1968. Muy serio, moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros. Supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rambo. Los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. Dos y dos ya nunca más sumaron cuatro, sufrió mal de amores hasta de gol. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam. Pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión. Y mi padre llegaba puntual al trabajo, con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva imbéciles el rock o la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes y anoche llovió. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en esta Otra Oreja Subversiva vamos a presentar un grupo que, gracias a Yamila de la Fuente, una exalumnita mía, que es productora y que... Alumnita digo porque era hace mucho tiempo y ella estaba en sexto grado, séptimo grado. Yamila, que nos acerca a la Colombian Combo, y así empiezan ellos a decir unas palabras porque se presentan en Buenos Aires, y esperemos que en las otras geografías donde se transmite La Otra Oreja también. Bueno, ¿qué tal? Nosotros somos el Colombian Combo. Y estamos muy contentos de anunciar que vamos a presentar este viernes nuestro primer trabajo discográfico, que se titula casualmente Viernes, en Santos Dumont 4040. Santos 4040 es el lugar. Y bueno, el Colombian Combo es un proyecto de que surge principalmente desde la amistad y el amor por la música. Surge en unas vacaciones, habiendo nosotros empezado a explorar en el folclore de la costa caribe colombiana, cumbias, porros, merengues, música de gaitas, de indios y de negros, combinado con las influencias propias que trajo cada uno de los músicos de su lugar de origen. Como músicos porteños y jóvenes, tenemos nuestros referentes por toda la Argentina, y uno de ellos grande que vive en nuestros corazones es el flaco Luis Alberto Spinetta, por lo cual en nuestro repertorio incorporamos un par de sus músicas con el máximo de los respetos, y tratamos de llevarla a un tono quizás más festivo, más propicio a sonar en el ambiente nocturno en el cual nos movemos, mezclándolo con diversos ritmos de la música colombiana, lo cual dio como resultado una versión intensa y bailable de dos de sus canciones, Las Habladurías del Mundo y Ping Pong, que suena al final, lo van a reconocer, hecha con el mayor de los cariños y respeto, como decía, tratando de que la palabra del flaco siga viva por mucho tiempo más. Los esperamos y les mandamos un saludo muy grande a Edu Nachman y todo su equipo de La Otra Oreja por Radio La Azotea. Muchas gracias. Y ahí empieza esta música subversiva. Habladurías del mundo y ping-pong. Luis Alberto Spinetta por La Otra Oreja Subversiva. Yeah. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Este bajo, este contrabajo es mortal, ¿no? Bueno, y nos estamos despidiendo de esta otra oreja en honor a Nicaragua rebelde hoy por hoy. Y también al Mayo francés. Y en algo que tiene que ver con el Mayo francés, vamos a escuchar a Pierre Baselieu, un francés que, bueno, se murió hace pocos años, hace 4 años, un señor que hizo de todo musicalmente, tuvo grupos vocales, hizo grupos con Chico Buarque de Holanda y también con Senegal. Un tipo bárbaro que nos canta hasta siempre. Gracias, Lucas, en la operación técnica de La Otra Oreja, en la azotea. Hasta siempre. Apprenons à nous connaître. Un peuple ne doit se soumettre, mais dans la lueur de ses yeux. Y en a qu'on cru voir le bon Dieu. Hasta la victoria siempre. Chacun porte en lui cette image d'insolence, de beauté, de courage. Sommes-nous révolutionnaires? Autour d'une table après des verres. Incroyable transparence, très étrange était ton aura, commandante Che Guevara. Le peuple souffre davantage de liberté, d'autres rivages qui pourraient bien tourner la page sans voir Mickey sur les plages. Et si par malheur, par bonheur, fidèle partait en douceur rejoindre son compagnon d'armes, tout combat serait dans les larmes.